200.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Pues bien, aquí reaparezco yo, una vez menos, pues para desaparecer y para no hacerme responsable de lo que pueda pasar. ¿Algo tiene que decir? No, te lo diré en privado. Vale, vale. Pues yo voy a hacer... a seguir con la siesta y luego no me hago responsable. ¡Hala! Me pillaron a Sony o una TVK, la traigo de 90 y me grabas algo más, el de los Legión. Y aparezco yo para poner un poco de orden en este desmán, en este nido de rojería, de putrefacción. Eso, de sexualidad. Eso. Hay que poner un poco de orden aquí. Pues bien, sábado 3 de julio de 1965. Pues vinieron los Beatles a España, ¿y qué? ¿Y qué? No pasó nada. Son unos pintabonas que a nadie importan. Unos melenudos. Bien, el Soul Beatle, celebrado esta noche en la Plaza de Toros de las Ventas, que es una vergüenza que se dedique a estas cosas. Eso. Que la Plaza de Toros está para torear. Y solo para eso. Ha defraudado... en cierto modo, yo diría en mucho más modo que cierto, a los miles de fans, entre comillas, que acudieron a escuchar y ver aplaudir a sus supuestos ídolos. Y una cosa diría yo, donde queden las joticas bailadas por los coros y danzas de la sección femenina de la Falange, que se quiten los Beatles y toda esa chusma inglesa, extranjera. Sí. ¡Hijos de la pérfida avión! Entre los fans había un gran número de simples curiosos, muy simples eran, atraídos por la publicidad montada en torno al cuarteto británico, ennoblecido por la corona de su país, esos curiosos que no se dejaron arrastrar por la histeria ni contagiar por el frenesí de algunos grupitos aislados. Nada, nada que representa a nadie, a la verdadera juventud española que no está para esas tonterías. Ahí, ahí. Las edades tienen que estar en el servicio militar los varones y las muchachas tienen que ir con... tienen que esperar que su padre les coloque un marido. Ahí, claro, claro, claro. Es que ese es el destino de toda mujer de bien. Bien. Que se precie. El ruedo de la plaza se vio ensuciado, en el que se habían instalado lo que en veladas de boxeo se denominan sillas de pista, registraba un cierto hielo. No mucho. Así como las gradas de precio reducido. Pero los tendidos presentaban claros enormes, hasta el punto de verse menos que mediados. No fue ni el tato. La primera parte del espectáculo, en la que actuaron como entremés emotivo varios conjuntos musicales, entre ellos los Pequineques, los de Mother y los Marty Brothers. ¡Qué vergüenza! Esos son también los desviados, ¿eh? Y otros cuantos pasó sin pena ni gloria. Claro, claro. En la segunda parte actuaron los auto... denominados Beatles. ¡Buah! Con sus melenas y su ritmo, siendo recibidos con gritos de admiración y algún palmoteo que otro. Sin embargo, durante su actuación el público reaccionó muy moderadamente. Excepto dos grupos, uno en las sillas de pista y otro en las gradas, ninguno superior a las 150 personas, que mesó sus cabellos y dejó llevar de una histeria inofensiva y aparte de una desaforada demostración muy razonable. La fuerza pública, numerosamente representada, como Dios manda y debe ser. Como debe ser, claro. No actuó en ningún momento, ya que la cordura o el simple, pues no es para tanto. Fue más que los mismos Beatles. el protagonista de la velada. A la salida del espectáculo, un grupo de admiradores, que fue rápidamente aumentado, se congregó ante la puerta principal de la Plaza de Toros con el deseo exclusivo de aplaudir y a ser posible tocar con sus rítmicos héroes. Espero que la policía pues los dispersara como Dios manda, ¿no? Pero dentro de un orden estricto. Claro. Aumentando por la rápida salida de los Beatles, que escarmentados por sucesos en otras latitudes, registraron otras latitudes, no se entregaron a la multitud. Pues bien, pasaron los Beatles, madre, pasaron los Beatles, pues qué bien. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Aparte, aquí no siempre consideramos que la música de rock es una música para gente enferma, desviada. Eso no es música y nada. Son ruidos inconexos producidos por influencia del maléfico, que a nosotros ni nos interesa para nada. Muy bien dicho. Sus seguidores ni se lavan ni son unos melenudos. Ahí está, esos yeyes. A un whisky, ¿dónde hay whisky? Así reaparco yo aquí otra vez. Para presentar... La alterada, por supuesto. Hombre, of course. Sí, que me engañanza a mí personalmente y denigra a cualquier persona, animal u objeto que lo pueda estar escuchando o quiera o tenga la intención de hacerlo en alguna parte. Alguna pues... parte de fuera de sus partes. Pues bien, presentaremos un cover, que es la palabra que se dice ahora para decir una versión. De ese grupo inglés de los Beatles. Ah, pero se había hablado algo de eso aquí. No, pero es recordando a esos melenudos que llegaron a España a tocar y pasaron sin pena ni gloria. Sí, a John Lennon, que dentro de poco se conmemora su aniversario de... Fue en el año 80, su 35º aniversario de cuando aquel lunático le disparó a la salida de un hotel. Ajá, que no fue para nada de la CIA. Claro, que va. No. Claro, ya se sabe que el John Lennon también era subversivo, ¿no? Estas cosas. Y esas cosillas. Ya se sabe que quien quiere demasiado la paz, nada bueno promete. Ah, claro. Sí, sí. No, la guerra, hombre. La guerra y la que nos interesa a nosotros. No la guerra que pueda provocar la chusma. Por supuesto, porque la guerra no es un medio, es un fin. Como claro. El sabio. Ajá. Sí mismo. Pues bien, volvamos al tema de la horterada. Sí. Presentamos Obladí Oblada por el Príncipe Gitano. ¡Hostia! Ese gran crack. Sí. Ese gran artista donde los haya. ¡Ale! ¡Viva la manteca cola! ¡Ale! ¡Ale los pines! Pepe en el mercado tiene un carretón. Pepa en una orquesta va a cantar. Pepe dice a Pepa, eres un bombón. Y Pepa sonriente empieza ya a exclamar. Obladí, oblada, se nos va. Y Bilba no se va. Obladí, oblada, se nos va. Y Bilba no se va. Pepe en el tranvía ya el joyero. Cuidado con el tranvía, Pepe de Vizcacho. Un anillo de oro le compró. Iba a ver a Pepa que en la vuelta son, se lo regalé ya el compás de esta canción. Obladí, oblada, se nos va y vivió, mira cómo se va. Obladí, oblada, se nos va y la vida cómo se va. Pepe en el mercado hace su labor, la boca, la sol, su y labor. Sus chicos le van a ayudar. Pepa en casa colorea su rubor y por las noches en la orquesta va a cantar. Obladí, oblada, se nos va y mira cómo se va. Obladí, oblada, se nos va y la vida cómo se va. Pocos años después un hogar, dulce hogar. Por la casa correr y gritar, se ven Pepita y Pepito son. Pepa en el mercado el lombo arrimó y sus chicos la van a ayudar. Pepe en casa se la da de gran señor y por las noches Pepa tiene que cantar. Obladi, oblada, que no va. Mi decepción, nuestro fracaso. Sin mirar atrás, pero sin ganas de olvidar. Mucho corazón, falta de dirección. En la soledad, utopía para perder. Me acompañará la imaginación. Yeah. Se casa con una pizza porque no traiciona y el amor será eterno. Al menos el amor durará hasta que se la engulla. Sí, hasta que se, hasta que se la coma, expulse, claro. La expulse por el urinario. Pues sí, sí, eso será considerado un divorcio, ¿no? Claro, o escapismo en este caso. Un joven ruso decidió casarse con una pizza porque el amor a la comida es eterno y celebró una boda por todo lo alto en una pizzería, con velo y todo incluido. Entonces la pizzería ejercería de madrina, ¿no? En este caso. De claro, la claro, claro. Y supongo que los invitados de por parte de la pizza serían todas las pizzas que había por ahí, que sean los invitados de la boda. Irían todos así con su traje. Sí, claro. No, aquí se ve una foto del chavalote en cuestión y está ahí con todo mirándose enamorado una pizza. No sabemos de qué es la pizza. Hay personas que se casan con sus animales, ya sean perros, gatos. Gente hay para todo. Pero este joven ruso de 22 años ha llegado demasiado lejos. Resulta que, cansado de encontrar a una chica que le quisiera suficiente, decidió que no quería estar más tiempo soltero. Así que contrajo matrimonio con una pizza. ¿Y la pizza al menos no la va a rechazar? No. No, la pizza no dijo, no se pronunció, bueno, sobre el tema. En todo caso, siempre le queda la venganza de la pizza, el rechazo en forma de que le siente mal, ¿no? Claro, una acidez de estómago. Una indigestión. Hay pizzas cabronas, ¿eh? Sí, sí. Por muy extraño que resulte creerlo, el chico de Tomsk aseguró de esta forma: el amor nunca me fallará. La pizza es su comida favorita y se defiende diciendo que las relaciones humanas son muy complicadas y tampoco lo quiere intentar, ¿no? Y que ella no rechaza ni traiciona. Aunque las autoridades se negaron a conceder la autorización legal para casarse con este plato de comida, él celebró la boda por todo lo alto. Claro. Le puso un velo blanco a la novia, brindaron con cava y la pizzería Makelove les dio un certificado de matrimonio. ¡Hala! Sí. Hasta que la muerte lo separe. Y en eso. Este caso hasta que sea ingerida. Ahí está. Sí, sí, porque se la comerá, supongo. O no, a lo mejor la deja ahí. Sí, a lo mejor pues se van de luna de miel. Sí, sí, sí. Y toda la pesca, ¿no? Sí. Y la va dejando en el congelador. Claro. Y luego la momifica. También. Sí. Y a lo mejor luego tiene relaciones con la pizza y crea también. Y tiene pichitos y pizzitas. Sí, sí. Una mutuación. Sí, ¿no? Alguien con cara de pizza. Sí. No sé si es mañana o todavía ayer. No sé dónde vivo. Bien, menos mal que aún quedan mujeres conscientes en el mundo. Bien, una mujer yanqui demanda a todos los homosexuales del mundo. ¡Hala, a todos! Pues bien hecho, claro que sí. Claro que sí. ¡Hombre! ¿Qué se han creído? ¿Que aquí hay libertad? Pues una mierda. Demasiada libertad hay. Demasiado libertinaje. ¿Libertinaje qué? Pues bien, una mujer de 66 años natural de Nebraska... Me encanta Nebraska. Sí. Ha presentado una demanda en los juzgados locales contra todos los homosexuales del planeta. Ni más ahí, ni más. Ahí, bien hecho. Claro. Pero pasa que no sé cómo hará para que lo quepan todos, ¿no? En un juicio, en una sala... por violar las leyes civiles. La señora Silvia presentó su denuncia en calidad de embajadora, ni más ni menos que de Dios Todopoderoso. Bien hecho. Jesucristo. Bien. Delegó en ella esa gran misión. Ahí está. Sí. Y en ella presenta pruebas que demuestran que la homosexualidad es un pecado. Esta señora no será de la Juventud Cristiana Antisectas, ¿no? Bueno, Juventud es Antisecta, que es aquí, es ibérica, creo. No, no, es mexicana, creo. O latín. No, esta es una yanqui. Ah. Cura y dura. Uh-huh. Es igual, pero también es una gran persona. Sí, sí. El caso Driscoll, o sea, doña Silvia contra los homosexuales, puede resultar absurdo. Para nada. De eso es su planteamiento, pero el hecho de que el juzgado haya admitido a trámite la demanda es un indicio de que Estados Unidos no solo es una democracia ejemplar, dice aquí, dice este. Ah, claro. Sino también una pseudo-teocracia. Uh-huh. El objetivo de Silvia es determinar si la homosexualidad es un pecado o no lo es. Para ello, recurre a varias definiciones del diccionario y otras tantas citas de la Biblia. Un libro sagrado que sepamos que no genera jurisprudencia y que para nada ha sido manipulado a lo largo de la historia. Y para nada muchas escenas que salen muchos de la Biblia no han sido totalmente tergiversados intencionadamente. Ya, ya. Para la propia justificación de la imposición de un orden determinado político, económico, social. Sí, sí. Bueno, y no genera jurisprudencia, y podemos dar gracias, ¿eh? Porque como la Biblia se convierta en leyes... Sí. No debería generar. Que debería, evidentemente. Pues bien, este libro, que no, una cita a la Biblia, dice: la forma en que están destruyendo nuestra nación o Estado es destruir su moral. Mirad lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, que afortunadamente fue bien castigada por Yahvé. Ah, muy bien. Porque claro. Yahvé no perdonaba jamás. ¡Nunca! Y su venganza duraba varias generaciones, muchísimas. Claro. Era implacable. Eso sí. Luego generaba mucho amor. Claro, Dios es amor, hombre. Sí, sí, sí. Por todos lados. Claro. Sí, pero no sexo, como diría. Ajá. Del otro. Uh-huh. La demanda escrita a mano por la buena mujer considera que los gays están violando los derechos, privilegios y exenciones de Dios. Lo que no queda claro es cuál es la pena que deberían sufrir los homosexuales por infringir la ley divina. Pues la más dura, evidentemente. Tal vez como sugiere Mark Joseph, dice, condenar a muerte a los gays. Bien, para, sí, sí. Tal y como ordena la Biblia. Ahí, ahí. Que dice en una cita, si alguno se acuesta con varón, ciertamente ha de morir. Ah, claro. Sí, en el Levítico 20:13, que lo sepáis. Claro, y no de muerte natural. No. O sea, de la muerte acostumbrada por ejercida por Yahvé. Sí, ¿no? Sí. Hombre, claro, pues esperemos que venga Yahvé y lo haga, ¿no? Sí, Yahvé está en todas las partes, ahora mismo. Claro. Pues que ven que mande un ángel de estos con una espada de fuego y que lo haga. Sí. Venga. Pero para ello, a lo mejor necesita intermediarios terrícolas. Ah, sí, es que es lo que suele pasar. Es que Yahvé ya está un poco mayor. Ya está un poco mayor y... No, es lo que suele pasar, pues porque no se fían demasiado. Sí, sí, sí, no se fían. No, de que Yahvé intervenga. Sí. Y dicen, mejor lo hacemos nosotros. Sí, para asegurarse. Para asegurarnos. Pues bien, ¿vamos a poner algo? Sí, pondremos un tema de Caco. Sí, el grupo de Santa Pepa, de la Moguda. Titulado Modas de Plástico. Mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo, mata al pijo mola, todo flow. Madre pijo, madre pijo, madre pijo, madre pijo, mola. Comida invasada, herida disipada, tratos de la vida, aromas pesticidas, hamburguesas radioactivas, pizzas no podridas, cuerpos diseñados, en plástico forjado. Madre pijo, mola, se vaciló. Mola, se vaciló. Mola, se vaciló. Madre pijo, mola, se vaciló. Mola. La alarma que te despierta bofetadas y con la que no te dormirás nunca. Así, así. Así aún debe así, ser. Aún así habrá gente que ni siquiera lo conseguirá. Ni bofetadas. La youtuber sueca Simone Giertz ha revolucionado las redes sociales con su particular método para que los dormilones y dormilonas del mundo no lleguen tarde al trabajo o a la universidad. ¿Qué es? La verdad es que el despertador no tiene desperdicio. Se trata de un brazo de goma giratorio anclado al despertador que se activa una vez que la alarma comienza a sonar. Sí, efectivamente. Este artilugio te da golpes en la cabeza con una intensidad nada desdeñable de 165 revoluciones por minuto. O sea, te mete unos buenos gallegos. Unas buenas collejas te mete, ¿eh? Sí, una forma muy romántica, desde luego, de despertarse. Sí, tanto. Bueno, solo le faltaría acompañarle de un poco de insultos también. También. Y corrientes ¡despierta eléctricas! ¡Despierta ya, cabrón! Sí. ¡Cabrona! Y unas ¡despierta! Corrientes eléctricas tampoco irían mal. También. Más de 700.000 personas han alabado el buen trabajo de Giertz con este despertador mágico con el que seguramente no quedarás dormido. ¡Menudos golpes que te da! La joven sueca se ha declarado como un amante de la robótica, afirmando que no es la primera vez que idea un mecanismo con estas características. Eso sí, tiene cosas aún que pulir porque no se puede ver el final del vídeo, la acción. Un poco cabrón, así que. Del vídeo. Esta señora. La acción empieza a partir del minuto 3:20. Su pelo sufre la violencia de un despertador que arrasa con lo que pilla a su paso. Pues el que tenga mal despertar luego acabará arrasando con todo su propio mobiliario. Pues sí. No, yo me imagino un combate de boxeo contra el despertador. Sí. ¿No? O un machazo, uno se despertara con lacha para cargarse el despertador. Para descargarse el despertador, sí. Y luego el despertador será indestructible. Tendrá un mecanismo que lo hará que ni hachazos morirá. Te persigue el resto de la vida. Dándote de collejas, ¿no? Pues bien, 5 pingüinos intentan escapar de un zoológico, pero su cuidadora los pilla infraganti. Y claro, teniendo en cuenta mundo animal, esto es una sección del mundo animal. Sí, sí, teniendo en cuenta que sobre todo los pingüinos precisamente no se caracterizan por su exceso de velocidad. Sí, pobrecillos, sí. Pobrecillos. Los topes que son andando, pues... Sí, sí. Es como casi como un intento de fuga de una tortuga, más o menos. Ya, pero bueno, pero también tienen ansias de libertad, pobrecillos. Sí, claro, escapar de las jaulas. De las jaulas y de las cárceles para animales. Para animales no bípedos. Uh-huh. Creado por engendros engendros bípedos. Para que los idiotas del mundo entero pues puedan ver a los animales y decir, ah, mira, voy a darle cacahuetes. Sí, pues bien, 5 pingüinos del zoológico de Odense, en Dinamarca, se han hecho famosos en internet por su intento de fuga que resultó fallido. Pues había aquí salen las imágenes, salen 5. De información. las aves se olvidaron de un detalle muy importante. Las huellas que dejaron en el suelo helado. Pobrecillas. Obviamente allí, pues claro. Siendo Dinamarca por ahí arriba, pues como hace frío, hielo. Pues cantaba mucho, ¿no? Unas huellas de pingüino. Sí, sí. Y que dieron la primera vista a su cuidadora que los pilló infragante en su vida mientras los grababa. Los simpáticos protagonistas de las imágenes, al darse cuenta de la pillada, intentan disimular. Bien, bien hecho. Pero me parece que no coló. No coló, ¿no? Sí. Vista la insistencia de la cuidadora, deciden dar por fracasado el plan y dar media vuelta antes de... para regresar corriendo en formación hacia el lugar de donde venían. Ya se dieron cuenta de que no colaba, ya volvieron. Sí, sí. En fin. Pues bien, ahora vamos a poner a los Esquizoprenia con la canción Real Offender. Bueno, iniciamos el bloque sobre lo falocrático. Fálico. Fálico. Que aquí no creemos en las gracias de nadie. Hombre. Y lo diremos en dos entregas. Pues sí, porque así se hace más emocionante. Sí. Entrega número uno. Presenta foto de su enorme pene como currículum. Se pensaba que le iban a dar curro para decir, oye, este chico que... A no ser que quisiera presentarse para actor de película porno. No, me parece no, que no es el caso. Que era para, yo qué sé, para... Para cualquier curro. Para cualquier curro. De mierda corre, de los que hay. Un hombre de 25 años de edad puso como referencia en su currículum la foto de su enorme pene, aunque sí logró impactar a sus posibles empleadores, infectará cargos por exhibicionismo. Eso lo puso, o sea, en todo currículum solo puso eso, ¿no? Claro. Dijo, a mí no me hace falta demostrar experiencia. Nada. Capacidad profesional, todo lo reúno aquí, todo mi ser es esto. Claro. todas mis capacidades y todas mis habilidades están aquí. Un hombre de 25 años de edad solicitó trabajo en la empresa tejana Workforce Solutions para tener... Y Workforce Solutions. Sí, que lo soluciona todo. Sí, que lo solucionan todo. Para tener más éxito, adjuntó a su currículum una foto de su enorme miembro viril. Tal vez provocando antojo en sus posibles empleadores, lograría obtener un buen puesto. ¡Qué vente tan brillante! ¡Qué inteligente el chaval! Un crack, es un crack. Toda su inteligencia se... Estaba concentrada entre la entrepierna. Sí, es que hay gente que la sangre toda la bajaba por ahí. Que todo el riego sanguíneo le va por ahí. El cerebro le llega poco. ¿Eh? ¿Eh? La foto del pene del muchacho estaba incluida en el apartado referencias personales. Cuando el gerente de recursos humanos que revisaba el expediente del bien dotado desempleado, primero se limpió la saliva que había derramado tras sorprendente hallazgo. Esto es el asesor que... ¿Qué pasa? ¿Que se permite...? Que se permite hacer sus propios comentarios. ¿Quién le ha dado permiso para ello? Pues mira, como los asesores están aquí para pasarnos las noticias, muchas veces son ellos los corresponsales que van a Estados Unidos y nos traen la noticia in situ. Y claro... A lo mejor, pues, estaba él allí y redactó la noticia en el momento en que ocurrió. Algunos de los cuales jamás regresan. No. O si no, simplemente se les pone un traje naranja. No, se quedan reciclados para la campaña electoral de allá de Estados Unidos. Trump. De Donald Trump, sí. Luego llamó a la policía para alertarnos de un posible depravado sexual. La policía de Dallas realizó las investigaciones pertinentes. Que las balas de Dallas no eran tan malas. No. Viva Dallas, viva Texas, viva todos los estados del sur de Estados Unidos. Viva la Gran Confederación. Y viva la Gran Confederación, sí. La policía de Dallas realizó las investigaciones pertinentes y rastrearon al hombre, quien fue acusado de exhibicionismo. Un delito menor en Estados Unidos. Después de este primer bloque, vamos a hacer una pausa para que antecederá al segundo. Qué gran frase que he dicho. Lo primero siempre es... Sí, uno y dos. Esto es nivel Barrio Sésamo. Sí. Uno, dos. Uno y dos. Vamos a poner ahora un tema. Pondremos un tema de Rabia Positiva titulado Pena de Vida. Yeah, I live. un instante puede ser definitivo. Mal momento cuando la pistola llora. Mejor búscate la vida, que la muerte viene sola. Con la segunda parte de la noticia, sí. Penean, de los penes. Sí, penes. Ya ves aquí el nivel que hay. Sí. Sí, entre coños, penes, de ahí ya no se pasa. Sí. Eso es lo que da de sí nuestros cerebros, sí. Pues bien, como también dio mucho de sí el individuo este, que, al cual nos vamos a referir. Sí, pues, otro crack. Toma 5 pastillas de Viagra por diversión. Porque, y la lección le dura una semana. Toma ya. Cosa mejor que hacer. No, claro. Sí. Daniel, otro yankee de 36 años, se llevó el susto. Pues este ya era mayorcito, ¿eh? Este no era ningún crío. Ya, pero el que es idiota lo es para toda su vida. Sí, da ¿no? Igual los años que tenga. Es que pasa así. No tiene remedio. Ya, pero es aquello que dices, que sí. Con los años pues vas ganando. Pues no, en... a veces no. Te vas aposentando, ¿no? Pues no, este no. A veces no. Yo creo que aún es peor. Pues bien, el... Daniel, el yankee de 36 años, que se llevó el susto de su vida al tomar 5 pastillas de Viagra mientras estaba en casa de sus amigos divirtiéndose. Sí, ¿no? Claro. La ingesta le ocasionó que se sintiera enfermo, mareado e incluso empezó a alucinar. Además, la erección le duró por 5 días, con todo lo que conlleva ello. Se puede ir pues, así por la vida. Sí, a comprar el pan, ¿no? Sí, así, a todos lados. Tuve una erección de la que no me podía deshacer. No era permanente, pero cada vez que me rozaba contra algo, volvía a la vida. Así durante 5 días. Cuando el hombre volvía a casa, su esposa tuvo que llevar al hospital, donde estuvo durante 2 días mientras se recuperaba de la penosa situación. Y obviamente, también provocaría bastantes ataques de risa. Sí, seguramente. Médicos, ¿sí? Seguramente. Los médicos fueron muy profesionales, pero se podía ver que estaban tratando de no reírse. Sí, ¿no? Confesó el hilarante varón. Pues bien, una sobredosis de Viagra puede ocasionar inconsciencia, hemorragias cerebrales, incluso la muerte. Afortunadamente, mi esposa me ha perdonado. Y me doy cuenta que he sido muy, muy, muy afortunado. Y se podría añadir, y muy, muy, muy, muy imbécil. También. Sí. Eso más. Sí. ¡Hala! Vamos a poner también a Juanito Piquete, del CD Revolución Desconocida. Y la canción es Joven Basura. La joven basura renace de nuevo. En las coronillas maduras de seres extraños. Joven cordura renace del huevo, de la serpiente en sucio rebaño. El caos se cierne cercano, enfermo, como el sudor que libera los cauces malditos. Humedad. astucia del lerdo. La impunidad del imperio moderno. Juega al sucio terror de los necios. Seguir respirando el aire de los cuervos. Mientras los ojos siguen ardiendo. Los huesos y la carne, hasta donde digan los sueños. El Señor de la mano que bendice me mira fijamente. El Señor de la mano que maldice me explica elocuentes. El Señor de la mano que bendice me mira fijamente. Bien, nos entablamos la recta final, que como siempre decimos y nunca nos cansaremos de repetir, es la única... Es un alivio, es un alivio para todas vosotras que nos estáis escuchando. Oye, ¿alivio para qué? Y un descanso para nosotros también, que somos muy perras y no nos gusta currar. ¿Y alivio por qué? ¿Qué les manda a escucharnos? Alguna habrá, o alguna habrá. ¿Al caso le ordenamos a alguien que nos escuche? Hombre, yo sí, yo les doy la orden de que no nos escuchen. Sí, pero no lo hacen. Algunos. Algunos. La fuerza de la mayoría sí que sí que cumplen esa orden. Y nada, hemos estado tú, yo y de momento nadie más. Paredes blancas. Algún asesor por ahí también. Pero esos ya no son... Ya no cuentan. Ya no me dan pena, o sea, ni nombrarlos. Son totalmente patéticos. Al igual que todos los políticos que se presentarán por ahí en las... En las enésimas elecciones. Y obviamente os dejaremos con algún tema. Somos tan generosos que incluso desaprovechamos los últimos minutos del programa. Porque bien, tampoco hay que pasarse. Y yo pondremos... Empezaremos con un tema de los Partisans. Blind Ambition. We'll be right back. Era un ritmo reggae muy bailable, mucho más que el cha-cha-cha. China lo empezó a bailar el presidente a escondidas con su mujer. En China lo bailaba un montón de gente hasta el anochecer. Si los chinos bailaran ska, el mundo se resquebrajaría. Si los chinos bailaran ska, el mundo se resquebrajaría. El presidente chino tuvo que prohibir el ska. Desde entonces en China hay este refrán. Desde entonces en China hay este refrán. Si los chinos bailaran ska, el mundo se resquebrajaría. Si los chinos bailaran ska, el mundo se resquebrajaría. Por eso en China el ska está prohibido. Tú juegas banda por encima de las demás, la prepotencia es tu razón de ser. Creyéndote el más macho, pasando por encima de cualquier. dormiría ahora a la cama, pero hay que estudiar, tengo examen mañana. Cualquiera diría que los exámenes son el fin al que dedican su propia vida. ¡Qué aburrimiento! ¡Qué tontería! Tendré que tomarme una anfetamina. Y recuerdo el tiempo cuando todo esto me resultaba constructivo, inspirador y educativo. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar. Uno cree que aprender es importante. Uno cree que aprender es importante. Y se convierte en un jodido intelectual que trata de serlo más que los demás. Uno se pasa años y años. Uno se pasa años y años. Con la nariz metida entre los libros mientras el mundo se escapa frente a uno. Revilla, viejo cerdo, vamos a entromparnos. Nos han estado jodiendo vivos durante muchos años. Revilla, viejo cerdo, nos vamos a entrompar. Que la cultura es tortura, no nos vamos a engañar.